vuelve con un material de otro planeta. El extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer. Grupo Ternura y su nuevo disco, Amórete. Se la llevó, se la llevó. Ese marciano se la llevó. Se la llevó, se la llevó. Amórete, lo nuevo del Grupo Ternura en compactos y cassettes Magenta y Color Tropical.